está en la ley y los sacrificios. Estaría un poco más en una situación no del todo, pero un poco más parecida a la de los paganos de hoy. Bueno, Santo Tomás distingue esto en dos partes. La primera en cuanto al aspecto sanante, la segunda en cuanto al aspecto elevante. Hace esta distinción diciendo en cuanto a la sustancia de la obra. Es decir, si materialmente puedo cumplir todos los preceptos de la ley natural. Y distingue. El hombre, con su naturaleza íntegra, puede cumplir todos los mandamientos de la ley natural, sin necesidad de una gracia especial. El hombre en estado de naturaleza caída no puede cumplir todos los mandamientos de la ley sin el auxilio de la gracia, aunque pueda cumplir algunos. ¿Y a qué se debe esta imposibilidad? No es una imposibilidad metafísica. Es lo mismo que para conocer la verdad. Metafísicamente el hombre podría cumplir todos los preceptos. Se trata de una imposibilidad moral. Porque su voluntad se inclina más fácilmente para el mal que para el bien. Entonces, aunque el hombre se esfuerce y luche, a la larga, sin la gracia de Cristo, nadie puede evitar cometer un pecado contra la ley natural. San Pablo expresa esto en Romanos 7:14, describiendo esta situación de lucha interior, donde habla de él mismo, y aquí pueden ser las etapas de su vida las que pinta, pero pueden ser también, como algunos lo interpretan, las etapas del hombre de historia de la salvación. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Llevo un poco la mano, pero me está expresando algo que es real. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne, en efecto. Querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizar, puesto que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro, pues, esta ley. En queriendo hacer el bien es el mal el que se me presenta, pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior. Pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? O de este cuerpo de muerte, como dice literalmente. Esto, más que tomar, digamos, excesivamente literalmente, con exceso literalmente algunas expresiones, es que San Pablo constata la división del hombre, o sea, constata en sí la división del hombre. Y como decía algún autor, no precisamente católico, dice que San Pablo estaba dividido en dos. Dice, feliz de él, dice, porque el hombre de hoy suele estar no dividido en dos, sino totalmente desparramado. Es decir, que era una condición ventajosa la de San Pablo. El concilio de Cartago contra Pelagio, canon 5, número 105 de Denzinger, dijera que la gracia de la justificación se nos da a fin de que más fácilmente podamos cumplir por la gracia lo que se nos manda, hacer por el libre albedrío. como si aún sin dársenos la gracia pudiéramos, no ciertamente con facilidad, pero pudiéramos al menos cumplir los divinos mandamientos que sean antepasados. De los frutos de los mandamientos hablaba en efecto el Señor cuando no dijo: sin mí más difícilmente podéis obrar, sino que dijo: sin mí nada podéis hacer. Esto en cuanto al cumplimiento material de la ley, es decir, en cuanto a los dichos. Pero, señala Santo Tomás en la segunda parte del artículo, en cuanto al modo de obrar. Es decir, no solamente cumplirlos, sino cumplirlos por caridad. El Concilio Vaticano II, desde 1999, enseña que como consecuencia del pecado quedó inclinado y debilitado el libre albedrío. De manera que en adelante nadie puede amar a Dios como se debe, creer en Dios u obrar lo que es bueno. Debilitado y por un motivo que trasciende la motivación natural. En segundo lugar, pueden cumplirse los mandamientos de la ley no solo en cuanto a la sustancia de la obra, sino también en cuanto al modo de obrar, es decir, que sean cumplidos por caridad. De este modo, ni en el estado de naturaleza íntegra, ni en el estado de naturaleza caída, puede el hombre cumplir sin la gracia los mandamientos de la ley. Por eso San Agustín, que había dicho que sin la gracia absolutamente ningún bien pueden hacer los hombres, añade: no solo porque les muestra ella lo que han de hacer, ¿sí? No solo porque ilumina la inteligencia, sino también porque les ayuda ella misma a cumplirlo con amor. Señala en la objeción primera: los gentiles, dice San Pablo, que no tienen ley, siguiendo la razón natural, cumplen con la ley. Responde Santo Tomás: o no la cumplen toda, o de alguna manera la cumplen con la gracia. Cita San Agustín: no nos extrañe que haya dicho que siguiendo en la razón natural cumplen la ley, pues esto lo hace el espíritu de gracia, para restaurar en nosotros la imagen de Dios en la cual fuimos creados. En la objeción segunda, es una objeción que van a poner los jansenistas después, hay preceptos divinos que son imposibles de cumplir. Y Santo Tomás va a responder la objeción segunda diciendo: imposibles de cumplir para nuestra sola fuerza, sí, de acuerdo, pero no con la gracia de Dios. Y lo que podemos hacer con el auxilio divino no es totalmente imposible. Es decir, con la gracia todo lo puedo. Los morales de la ley antigua de alguna manera trascienden o superan a los simples preceptos de la ley. Porque el judío lo recibe como palabra de Dios, es decir, su fundamento es mucho más seguro y más fiel. Y al mismo tiempo porque aparecen ubicados en el contexto religioso de la ley. Bueno.